Hoy me levanto un día más y tú no estás. Eres el sueño el cual no quiero despertar. En otra vida yo te elegiría igual. No está de más que lo volvamos a intentar. Por más que duela, te quemo la manera. Resolvamos el problema. Reconozco que aunque no quieras, bebé, volvamos. Parte yo tiempo. Noche de aventura, allá en mi carro, no asiento. De que tú lo recuerdas, como yo lo recuerdo. Yo te pasaba el fil y me daba amparo. Qué bueno tiempo. Dime, ¿qué vas a hacer con tu mano? De tocarte no le des a nadie, bebé, volvamos a aquellos tiempos. Noche de aventura en mi carro mojando asientos. Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo. Yo te pasaba el fil y me daba amparo. Qué buenos tiempos. Tu foto en el cuerno le ocurre tocarte y que a tu cuerno le acuerde. Le tantita que me diste que llevé. La primera vez que fuimos a un motel. Los recuerdos cuando me tiraba por tu esto. Recuérdeme después de tu siento estando con tus amigas. Siempre tú pensabas pretexto para terminar en mi apartamento. Como más que duela, me quemó la manera. Resolvamos el problema. Maluma, baby, baby. Yeah.